Interrumpimos este programa para ofrecerles... Para disfrutar del juego, pasad algún tiempo creando una atmósfera perfecta. Disminuid la intensidad de la luz y subid el volumen. Aloha, superviviente al apocalipsis del tedio. ¿Has venido a matar al aburrimiento? Pues ya sabes lo que toca. En nuestro podcast de viajes, a veces imaginativos, en esta oscura noche, te invitamos a visitar el Imperio de los Nigromantes, uno de los clásicos entre los cuentos de Clark Ashton Smith, 1893-1961, perteneciente al ciclo de relatos de Zotik. Aquel último continente de una tierra moribunda, donde los antiguos dioses han regresado y el ocultismo y la magia negra florecen en medio de la decadencia general. Prepárate. Puede que no haya vuelta corporal de este viaje. Has llegado a un paso del abismo. De los nigromantes, Clark Ashton Smith. La leyenda de Madmur y Sodosma surgirá solo en los últimos ciclos de la Tierra, cuando las alegres leyendas del mejor hayan sido olvidadas. Antes del momento de su narración, muchas épocas habrán pasado. Los mares habrán caído en sus lechos y habrán nacido nuevos continentes. Tal vez ese día sirva para seducir un poco el cansancio negro de una raza moribunda, desesperada por todo excepto por el olvido. Cuento la historia como la contarán los hombres en Zotik, el último continente, bajo un sol tenue y cielos tristes, donde las estrellas salen con un brillo terrible antes del final del evento. Yo, Matmur y Sodosma eran nigromantes que vinieron de la oscura isla de Nat para practicar sus siniestras artes en Tinarad, más allá de los mares reducidos. Pero no prosperaron en Tinarad, porque la muerte era considerada cosa santa por el pueblo de aquel país gris, y la nada del sepulcro no debía profanarse a la ligera, y la resurrección de los muertos por nigromancia se consideraba abominación. Así, después de un breve intervalo, Matmur y Sodosma fueron expulsados por la ira de los habitantes y se vieron obligados a huir hacia Zinkor, un desierto del sur que estaba poblado solo por huesos y momias de una raza que la pestilencia había matado en tiempos pasados. La tierra a la que entraron yacía lúgubre, leprosa y cenicienta bajo el enorme sol de color brasa. Sus rocas desmoronadas y su mortal soledad de arena habrían aterrorizado los corazones de los hombres comunes. Y dado a que habían sido expulsados a ese lugar árido, sin comida ni sustento, la difícil situación de los hechiceros bien podría haber parecido desesperada. Pero, sonriendo en secreto, con aire de conquistadores que se acercaban a un reino codiciado desde hacía mucho tiempo, Sodosma y Matmur caminaron firmemente hacia Zinkor. Ininterrumpido ante ellos, a través de campos desprovistos de árboles y hierba, y a través de los canales de ríos secos, corría la gran carretera por la que antiguamente habían pasado los viajeros entre Zinkor y Tinarad. Aquí no encontraron a ningún ser vivo, pero pronto llegaron a los esqueletos de un caballo y su jinete, acostados en el camino y todavía vestidos con el suntuoso arnés y la vestimenta que habían usado en carne. Y Matmur y Sodosma hicieron una pausa ante los huesos lastimosos, en los que no quedaba ni una pizca de corrupción, y se sonrieron malvadamente el uno al otro. «El cordel será tuyo», dijo Matmur, «ya que eres el mayor entre los dos y, por lo tanto, tienes derecho a precedencia, y el jinete nos servirá a ambos y será el primero en reconocernos lealtad en Zinkor». Luego, en la arena cenicienta junto al camino, dibujaron un triple círculo y, juntos en su centro, realizaron los abominables ritos que obligan a los muertos a levantarse de la tranquila nada y obedecer de ahora en adelante en todas las cosas la oscura voluntad de los nigromantes. Después, rociaron una pizca de polvo mágico sobre los agujeros de las fosas nasales del hombre y del caballo, y los huesos blancos, crujiendo tristemente, se levantaron de donde se habían acostado y estaban listos para servir a sus amos. Entonces, como se había acordado entre ellos, Sodosma montó el corcel esqueleto y tomó las riendas adornadas con joyas y cabalgó en una malvada burla de la muerte sobre su pálido caballo, mientras Madmur caminaba penosamente a su lado, apoyado ligeramente en un bastón de ébano. Y el esqueleto del hombre, con su rico vestido ondeando suelto, seguía a los dos como un sirviente. Después de un rato, en los desechos grises, encontraron el resto de otro caballo y otro jinete que los chacales habían salvado, y el sol los había secado hasta la delgadez de las viejas momias. Estos también resucitaron de la muerte, y Madmur se puso en marcha con el corcel maldito, y los dos magos siguieron cabalgando como emperadores errantes, con un lich y un esqueleto para atenderlos. Otros huesos y restos de osarios de humanos y bestias a los que llegaron de repente fueron debidamente resucitados de la misma manera en su avance a través de Cincor. En el camino, a medida que se acercaban a Yeth-Lierom, que había sido la capital, encontraron numerosas tumbas y necrópolis inviolables, aún después de muchos siglos, y que contenían momias envueltas que apenas se habían marchitado con la muerte. A todos estos los levantaron y los llamaron desde la noche sepulcral para que cumplieran sus órdenes. Algunos les ordenaron sembrar y labrar los campos del desierto y sacar agua de los pozos hundidos. A otros los dejaron para diversas tareas, como las que las momias habían realizado en vida. El silencio, que duró un siglo, fue roto por el ruido y el tumulto de innumerables actividades, y los larguiruchos lamidos de los tejedores trabajaban en sus lanzaderas. Los cadáveres de los labradores seguían sus surcos detrás de bueyes carroñeros. Cansados por su extraño viaje y sus encantamientos frecuentemente repetidos, Madmur y Sodosma vieron finalmente ante ellos, desde una colina desértica, las elevadas agujas y las hermosas e ininterrumpidas cúpulas de Yeth-Lierom, empapadas en la sangre estancada y oscura de la siniestra puesta de sol. «Es una tierra buena», dijo Madmur. «Tú y yo la compartiremos y dominaremos a todos sus muertos y seremos coronados emperadores mañana en Yeth-Lierom». «Sí», respondió Sodosma. «Porque aquí no hay nadie vivo que nos dispute y los que hemos convocado desde el sepulcro se moverán y respirarán solo por dictado nuestro, y no podrán rebelarse contra nosotros. Así, en el crepúsculo rojo sangre que se esperaba de púrpura, entraron en diez Lieron y cabalgaron entre las altas mansiones y lámparas, y se instalaron con su espantoso séquito en ese palacio majestuoso y abandonado donde la dinastía de emperadores nimbotas había reinado durante 2000 años con dominio sobre 5. En los polvorientos salones dorados encendían las lámparas vacías de ónix mediante su astuta hechicería, y cenaban viandas reales, proporcionadas de años pasados, que se evocaban de la misma manera. Las manos carnosas de sus sirvientes les servían vinos antiguos e imperiales en copas de piedra lunar, y bebieron, festejaron y se deleitaron con pompa fantasmagórica, aplazando hasta mañana el resucitar de los muertos que yacían en 10 Lieron. Se levantaron temprano, en el oscuro amanecer carmesí, de los opulentos lechos palaciegos en los que habían dormido, porque aún quedaba mucho por hacer. En todas partes de esa ciudad olvidada iban y venían ocupados, hechizando a las personas que habían muerto en el último año de la plaga y habían permanecido insepultas. Y, habiendo logrado esto, pasaron más allá de 10 Lieron a esa otra ciudad de altas tumbas y poderosos mausoleos, en las que se encontraban los emperadores nimbotas y los ciudadanos nobles más importantes de 5. Allí ordenaron a sus esclavos esqueléticos que rompieran las puertas selladas con martillos, y luego, con sus encantamientos pecaminosos y tiránicos, llamaron a las momias imperiales, inclusive a las de mayor dinastía, todas las cuales vinieron caminando rígidas, con ojos casi sin luz, en ricas franjas cosidas con joyas brillantes como llamas. Y también, más tarde, dieron vida a muchas generaciones de cortesanos y dignatarios, moviéndose en solemne desfile con rostros oscuros, altivos y huecos. Los emperadores y emperatrices muertos de 5 hicieron una reverencia a Matmor y Sodosma, y los atendieron como un tren de cautivos por todas las calles de 10 Lieron. Posteriormente, en la inmensa sala del trono del palacio, los nigromantes montaron el alto doble trono, donde los legítimos gobernantes se habían sentado con sus consortes, entre los emperadores reunidos, en un estado hermoso y funerario. Fueron investidos de soberanía por las mismas manos de la momia de Estallón, la primera en la línea de Nimbuth, que había gobernado en años medio míticos. Entonces, todos los descendientes de Estallón, abarrotando la habitación en una gran multitud, aclamaron con voces tonales y parecidas a ecos el dominio de Matmor y Sodosma. Así encontraron los nigromantes marginados un imperio y un pueblo súbdito en la tierra desolada y árida, donde los hombres de Tinarat los habían expulsado para que perecieran, reinando soberanamente sobre todos los muertos de 5. En virtud de su magia maligna, ejercieron un despotismo siniestro. Los porteros de carne de los reinos periféricos les rindieron homenaje, y cadáveres devorados por la plaga y altas momias perfumadas con bálsamos mortuorios iban y venían en sus recados en Yezlierom, o amontonando ante sus ojos codiciosos bóvedas inagotables, el oro ennegrecido por las telarañas y las gemas polvorientas de la época antigua. Los trabajadores muertos hicieron florecer sus jardines palaciegos con las flores perecidas hace mucho tiempo. Los liches y esqueletos trabajaban para ellos en las minas o levantaban magníficas y fantásticas torres al sol moribundo. Los chambelanes y príncipes de antaño eran sus coperos, y los instrumentos de cuerda eran tocados para su deleite por las delgadas manos de emperatrices con cabello dorado que habían salido intactas de la noche de la tumba. A los más bellos, a quienes la plaga y el gusano no habían devastado demasiado, los tomaron y los hicieron servir a su lujuria necrófila. Cosas, la gente de Cincor realizó las acciones de la vida a voluntad de Madmor y Sodosma. Hablaban, se movían, comían y bebían como en la vida. Oyeron, vieron y sintieron con una similitud de los sentidos que habían tenido antes de la muerte. Pero sus cerebros quedaron cautivados por una terrible nigromancia. Recordaban vagamente su existencia anterior, y el estado al que habían sido convocados era vacío, turbulento, parecido a una sombra. Su sangre corría fría, lenta y mezclada con agua de leteo, y los vapores del leteo nublaron sus ojos. Obedecieron totalmente los dictados de sus tiranos señores, sin rebelión ni protesta, sino llenos de un cansancio vago y limitado, como deben saber los muertos, cuando, habiendo bebido del sueño eterno, son llamados de nuevo a la amargura del ser mortal. No conocían pasión, ni deseo, ni deleite. Solo la languidez negra de su despertar en el leteo y un anhelo gris e incesante de volver a ese sueño interrumpido. El más joven y último de los emperadores nímbotas fue Hieiro, que había muerto en el primer mes de la peste y había permanecido en su mausoleo de gran altura durante 200 años antes de la llegada de los nigromantes. Criado con su pueblo y sus padres para atender a los tiranos, Hieiro había retomado sin lugar a dudas el vacío de la existencia y no había sentido ninguna sorpresa. Había aceptado su propia resurrección y la de sus antepasados como se aceptan las indignidades y maravillas de un sueño. Sabía que había regresado a un sol descolorido, a un mundo hueco y espectral, a un orden de las cosas en el que su lugar era simplemente el de una sombra obediente. principio solo le preocupaba, como a los demás. Un tenue cansancio y un pálido hambre por el olvido perdido. Drogado por la magia de sus señores, débil por la eterna nulidad de la muerte, contempló como un sonámbulo las enormidades a las que estaban sometidos sus padres. Sin embargo, de alguna manera, después de muchos días, una débil chispa despertó en el crepúsculo empapado de su mente. Como algo perdido e irrecuperable, más allá de golfos prodigiosos, recordó la pompa de su reinado en Yez Lierom y el orgullo dorado y la exultación que habían sido suyos en su juventud. Y al recordarlo, sintió un vago impulso de rebelión, un resentimiento fantasmal contra los magos que lo habían perseguido hasta esa calamitosa burla de la vida. Oscuramente comenzó a lamentar su estado caído y la triste situación de sus antepasados y de su pueblo. Día a día, como copero en los salones donde había gobernado anteriormente, Yeiro veía las acciones de Madmur y Sodosma. Vio sus caprichos de crueldad y lujuria, su creciente embriaguez y glotonería. Los vio revolcarse en su lujo negromántico y volverse laxos con la indolencia, asquerosos con la indulgencia. Descuidaron el estudio de su arte, olvidaron muchos de sus hechizos, pero aún así gobernaban, poderosos y formidables. Y tumbados en divanes de púrpura y rosa, planearon liderar un ejército de muertos contra Tirarat. Soñando con la conquista y nigromancia más vastas, se volvieron gordos y perezosos como gusanos que se han instalado en un osario rico en corrupción. Y ritmo a ritmo de su laxitud y tiranía, el fuego de la rebelión se montó en el corazón oscuro de Illyrio como una llama que lucha contra las humedades leteanas. Y poco a poco, con el aumento de su ira, volvió a él algo de la fuerza y firmeza que habían sido suyas en vida. Al ver la vileza de los opresores y saber el mal que se había hecho a los muertos indefensos, escuchó en su cerebro el clamor de voces sofocadas que exigían venganza. Entre sus padres, a través de los palacios de Yez Lierom y Yeiro, se movía en silencio, por orden de los amos, o esperaba su orden. Derramó en sus copas de ónix las añadas de ámbar, traídas por la magia desde colinas bajo un sol más joven. Se sometió a sus contumelies e insultos, y noche tras noche los observaba sentir en su embriaguez, hasta que se quedaban dormidos, sonrojados y asquerosos, en medio de su opulento esplendor. Había pocas palabras entre los muertos vivientes, y hijo y padre, hija y madre, amante y amado, iban y venían sin señales de reconocimiento, sin hacer ningún comentario sobre su malvada suerte. Pero finalmente, una medianoche, los tiranos dormían. Y las llamas ondeaban en las lámparas nigrománticas. Jairo tomó consejo con Estallón, su antepasado mayor, que había sido famoso como un gran mago de la fábula, que se decía que conocía la tradición secreta de la antigüedad. Estallón estaba apartado de los demás, en un rincón del oscuro salón. Estaba moreno y marchito, en sus desmoronados paños de momia, y sus ojos de obsidiana sin luz parecían contemplar todavía la nada. Parecía no haber oído las preguntas de Jairo, pero finalmente, en un susurro seco y susurrante, respondió: soy viejo y la noche del sepulcro fue larga y he olvidado mucho. Sin embargo, tanteando hacia atrás a través del vacío de la muerte, puede ser que recupere algo de mi antigua sabiduría y entre nosotros idearemos un modo de liberación. Y Estallón buscó entre los restos de la memoria, como quien llega a un lugar donde ha estado el gusano. Y los archivos ocultos de antaño se han podrido en sus cubiertas, hasta que por fin recordó y dijo: recuerdo que una vez fue un mago poderoso y, entre otras cosas, conocía los hechizos de nigromancia, pero no los empleé. Considerando su uso y la resurrección de los muertos, un acto aborrecible. Además, poseía otros conocimientos y, tal vez entre los restos de esa antigua tradición, haya algo que pueda servirnos de guía ahora. Recuerdo una profecía oscura y dudosa, hecha en los años primarios, en la fundación de Yezlierón y el Imperio de Cinco. La profecía era que un mal mayor que la muerte caería sobre los emperadores y el pueblo de Zincor en tiempos futuros, y el primero y el último de la dinastía Nimbor, al conferenciarse juntos, efectuarían un modo de liberación y el levantamiento de la perdición. Fue nombrado en la profecía, pero se decía que los dos emperadores aprenderían la solución de su problema, rompiendo una antigua imagen de arcilla que protege la bóveda más baja debajo del palacio imperial en Yezlierón. Entonces, habiendo oído esta profecía de los labios descoloridos de su antepasado, Jairo reflexionó un rato y dijo: recuerdo ahora una tarde de juventud, cuando, buscando ociosamente entre las voces quedas sin uso de nuestro palacio, como haría un niño. Llegué a la última bóveda y encontré allí una imagen polvorienta y tosca de arcilla, cuya forma y semblante me resultaban extraños. Y sin conocer la profecía, me di la vuelta decepcionado y regresé tan ociosamente como había venido para buscar la luz del sol moteada. Luego, alejándose de sus parientes descuidados y llevando lámparas adornadas con joyas que habían sacado del salón, Estallone y Yeiro bajaron por las escaleras subterráneas debajo del palacio y, enhebrando como implacables sombras furtivas el laberinto de pasillos nocturnos, llegaron por fin a la cripta más baja. Aquí, en el polvo negro y las telarañas coaguladas de un pasado inmemorial, encontraron, como se había decretado, la imagen de arcilla, cuyos rasgos rudos eran las de un dios terrenal olvidado. Eijeiro destrozó la imagen con un fragmento de piedra, y él y Estallón tomaron de su centro hueco una gran espada de acero sin óxido y una pesada llave de bronce sin retocar, y tablillas de latón brillante en las que estaban inscritas las diversas cosas que debían hacerse para que Zincor se deshiciera del oscuro reinado de los nigromantes y el pueblo volviera a la muerte inconsciente. Así, con la llave de bronce inmaculado, Yeiro abrió, como le habían ordenado las tablas, una puerta baja y estrecha al final de la bóveda más baja, más allá de la imagen rota. Y él y Estallón vieron, como se había profetizado, los escalones enrollados de piedra sombría que conducían hacia abajo a un abismo no descubierto, donde aún ardían los fuegos hundidos de la tierra. Y dejando a Yeiro para vigilar la puerta abierta, Estallón tomó la espada de acero sin óxido en su delgada mano y regresó al salón donde dormían los nigromantes, tumbados en sus sofás de rosa y púrpura, con los muertos menguantes y sin sangre a su alrededor, en filas pacientes. Embravecido por la antigua profecía y la tradición de las tablas brillantes, Estallón levantó la gran espada y golpeó la cabeza de Matmor y la cabeza de Sodosma, cada uno de un solo golpe. Luego, como se le había ordenado, descuartizó los restos con poderosos golpes. Y los nigromantes abandonaron sus vidas inmundas y se acostaron en decúbito supino sin moverse, añadiendo un rojo más profundo al rosa y un tono más brillante al triste púrpura de sus sofás. Entonces, a sus parientes, que permanecían en silencio y apáticos, sin saber apenas de su liberación, la venerable momia de Estallón habló con autoridad, como un rey que da órdenes a sus hijos. Los emperadores y emperatrices muertos se agitaron como hojas de otoño en un viento repentino. Y un susurro pasó entre ellos y salió del palacio, para ser comunicado extensamente, por caminos tortuosos, a todos los muertos de Thingol. Esa noche, durante un largo día, oscuro como la sangre que siguió, con antorchas vacilantes o la luz del sol que fallaba, un ejército interminable de liches devorados por la plaga, de esqueletos andrajosos, se derramó en un torrente espantoso por las calles de Yezrierom. Y a lo largo del palacio salón, donde Estallón hacía guardia sobre los nigromantes asesinados. Sin detenerse, con ojos vagos y fijos, continuaron como sombras impulsadas, buscando las bóvedas subterráneas debajo del palacio, para pasar por la puerta abierta donde Illeiro esperaba en la última bóveda y luego bajar 1000 escalones hasta el borde de ese golfo en que hervían los fuegos de la tierra. Allí, desde el borde, se lanzaron a una segunda muerte y a la limpia aniquilación de las llamas sin fondo. Pero después de que todos se habían ido a su liberación, Estallón todavía permanecía solo en el atardecer que se desvanecía junto a los cadáveres hendidos de Madmor y Sodosma. Allí, como las tablas le habían ordenado que hiciera, puso a prueba aquellos hechizos de nigromancia antigua que había conocido en su sabiduría anterior y maldijo a los cuerpos desmembrados con esa vida perpetua en la muerte que Madmor y Sodosma habían infligido a la gente de Thingol. Y las maldiciones venían de los labios pálidos. Y las cabezas rodaban horriblemente con ojos deslumbrantes. Y las extremidades y los torsos se retorcían en sus sofás imperiales en medio de la sangre coagulada. Luego, sin mirar atrás, sabiendo que todo estaba hecho como había sido ordenado y predicho desde el principio, la momia de Estallón dejó a los nigromantes a su perdición y atravesó cansadamente el laberinto nocturno de bóvedas para reunirse con Illeiro. Así, en tranquilo silencio, sin necesidad de palabras, Illeiro y Estallón atravesaron la puerta de la bóveda inferior e Illeiro cerró la puerta tras ellos con su llave de bronce inmaculado. Y desde allí, por las escaleras en espiral, se dirigieron al borde de las llamas hundidas y fueron uno con sus parientes y su gente en la última y última. última nada. Pero de Matmor y Sadosma, los hombres dicen que sus cuerpos descuartizados se arrastran de un lado a otro hasta el día de hoy en 10 Diarón, sin encontrar paz ni respiro de su perdición de vida no muerta, y buscando en vano a través del laberinto negro de bóvedas inferiores la puerta que estaba cerrada por Ideiro. Thank you. te vas de cintura quebrada. No, ya te vas de sí. Cabeza de río, mira qué orillas tengo de jacintos, dejaré mi boca y entre tus piernas mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar y el amor mío, amor mío, amor mío, dejar mi sepulcro, las tintas del vacío, amor mío, y amor mío, y amor mío, dejar violín y sepulcro. ¿Qué tal el capítulo de hoy? ¿Esquelético? ¿Mortuorio? Espero que te hayan caído bien nuestro ejército de no muertos. Un día de estos los veremos al fondo del abismo. Mientras tanto, puedes hacer latir mi corazón o el corazón de tu aplicación y dejar tu opinión en comentarios. Esperemos que no levanten a nadie. Recuerda, sonamos en Radio Almaina, Granada FM, Orilla Izquierda Radio, Onda Polígono y Onda Latina. Aparte de iVoox, por supuesto. Sin más, me despido. Ya está empezando a amanecer. ¡Aloha, supervivientes al apocalipsis del tedio! ¡Habéis llegado a un paso del abismo! De la tacita de plata, quiere tanto maltratarla, fue por siempre profanada. El olvido de mi pueblo, al que un pomo de pelo, tengo como su plumero a un legado de gofrero que de cañuca se fueron para romperle la maldición. Y mi alma con una vida dentro de este cuerpo que fue embalsamado, con sal y peca de perro y pinta con veneno, de un poeta gaditano. Y enrollado y te redoble a la vida regresé, vuelvo desde el otro barrio a cantar en lo que callé. Esta novia despertó y su pluma ya afiló pa' cantarle a las 40 al que canito apagó. De nuevo late, que late por acá, y mi corazón vuelvo enrollado entre redales. Late, que late por acá, y mi corazón de compras de carnavales con las raíces de antes, pa' que mi pueblo la cante con rabia, la cante. Poquito a poco voy sanando, y desde tu entraña hoy he vuelto a renacer. En la otra vida del paraíso buscando, y al ver que estaba en y yo me tuve que volver, que yo no sé lo que tendrá la cita mía que me vuelve a enrollar. Que se hacen inmortales por febrero que nada más, cantando coca con puñales, porque después de muerto no me tengo miedo a nada. Echarme de este mundo al que hoy he vuelto. Cerré los ojos casi sin avisar y con lo puesto. Cerré los ojos y emprendí un nuevo camino entre la vida y lo divino. Y abrí los ojos y la estrella que brilló en el firmamento. Todo este tiempo me esperaba allí sentado y sonriendo. Yo que pensaba que te fuiste para siempre, y ahora que te tengo enfrente. Perdóname por lo que me callé contigo. Sabes bien, hay lo que para mí tú siempre has sido. Mírame, que tus pasos yo intenté seguir, porque fuiste para mí mi mejor amigo. Y abrázame como cuando yo era un niño, cantemos juntos la canción que tanto nos gustaba y a los dos. Y también sí que llegaron cada uno de los besos y los te quiero que cada noche te mandaba, ay padre mío, mirando al cielo. Recuperemos juntos el tiempo perdido, que si algo bueno tuvo el irme de este mundo, fue encontrarme de nuevo contigo. Y abrázame como cuando yo era un niño, cantemos juntos la canción que tanto nos gustaba y a los dos. Y siempre llegar un calor de los besos y los te quiero que cada noche te mandaba, ay para mí o mirando al cielo. Recuperemos juntos el tiempo perdido, que si algo bueno tuvo el irme de este mundo, fue encontrar de nuevo contigo.